Radio de la Azotea le tiene rabia al silencio. En las próximas dos horas abrimos los sentidos al arte que dice, que interpela. Música, letras, danza, artes plásticas, arte y política, filosofía, personajes de la cultura de nuestra América. Personajes de la cultura de nuestra América. Conduce Sebastián Echar. Que no se quede callado quien quiera vivir feliz. Rabia al silencio. Bienvenidos, bienvenidas a Rabia al silencio. Esta es la sonoridad que adquiere Rabia al silencio hoy, porque tendremos un invitado especial en esta tarde, que será Alejandro Herrera, bajista increíble que ha dado Mar del Plata, que ha salido de gira con Aldi Meola y que está aquí. Ayer se presentó en Mar del Plata y hoy viene a hablar sobre su música, sobre su carrera y a tocar en vivo aquí en la radio a partir de las 18. Esto es Rabia al silencio, un programa que se dedica a hablar sobre arte y cultura en la construcción de nuestra América. Estaremos hasta las 19 con muchísimos invitados. Este será un programa muy especial, ya que tendremos varias voces protagonistas del arte y la cultura de Mar del Plata que estarán aquí recorriendo estas dos horas hasta llegar a las 19. El arte que constituye un espacio de expresión, de desarrollo personal, un espacio de encuentro, de participación social, también de trabajo, ¿no? Nos consideramos como trabajadores y trabajadoras del arte y la cultura, un espacio que permite a las personas trascender las barreras y las dificultades de muy diverso tipo, ya sean relacionales, comunicativas, físicas, y comunicar socialmente también, comunicar en forma participativa, de manera eficaz, situaciones injustas, alternativas, de producción, conciencia de derechos, o simplemente el arte como una mera visión del mundo. En eso estamos aquí en Rabia al Silencio, un programa que es una ventana al mundo, una galería de sonoridades y de pensamientos, un programa que está basado en aquella letra de Don Atahualpa Yupanqui, de la milonga, que decía: le tengo rabia al silencio por lo mucho que perdí, que no se quede callado quien quiera vivir feliz. Algunos de los anticipos que tendremos, además de la música de Alejandro Herrera, en instantes nada más, integrantes de la Unión de Músicos de Mar del Plata dialogan aquí en Mesa Redonda sobre este nacimiento que se da en la ciudad a partir de esta noche, hoy, mañana y pasado, en un ciclo de recitales en Bluff Latinoamérica. Nace la UNMAR, Unión de Músicos de Mar del Plata. También estará por aquí Mario Rodríguez, quien se encarga de hacer su columna sobre historia de la ciudad de Mar del Plata. Tendremos una entrevista con Marcos Gutiérrez, el concejal del Frente para la Victoria, porque hoy se realiza el primer foro para charlar las problemáticas que tienen los centros culturales en la ciudad de Mar del Plata, para el fortalecimiento de los centros culturales de la ciudad. También tendremos la visita de Viviana Ruiz, directora del Séptimo Fuego, y una entrevista telefónica desde Buenos Aires con la trovadora chilena Nahara Andariega, que andará por Mar del Plata el próximo viernes y sábado. Con todos estos anuncios, con todos estos temas, arrancamos Rabia al Silencio de hoy. Rabia al silencio. Rabia al silencio. El arte es comunicación social, construcción de sentido. Rabia al silencio. Una manera de pintar la realidad. Pajarito pregunto de contento, yo silbo y contesto, chiflidito silbador. Vengo de un sitio en la América. Soy Jazz Arenas de Colombia, el organizador del encuentro de la canción social El Sinsonte. Saludo de manera muy especial y muy solidaria a los compañeros del programa Rabia al Silencio de Mar del Plata. A todos esos rabiosos les mando un abrazo y un apretón de manos cariñoso y solidario. Su suelo es mi inspiración. Vengo de un sitio en la América. Thank you. Esta noche será un momento muy especial en Mar del Plata porque hacía mucho tiempo que no se daba una unión de músicos de esta naturaleza. Son más de 200 los que adhieren a la UNMAR, Unión de Músicos de Mar del Plata, y hoy será el primer recital de tres, hoy, mañana y pasado, en Bluff Latinoamérica, Falucho y Santa Fe, en donde se presentará en sociedad esta Unión de Músicos, que es un intento de agrupación para gestionar proyectos en forma colectiva que se da en la ciudad de Mar del Plata, con muchos participantes, y la verdad que es un momento de mucha alegría para la ciudad porque el trabajo conjunto siempre lleva a buen puerto, o casi siempre, y esta creo que va a ser una buena oportunidad. Y aquí tenemos a varios integrantes de la Unión de Músicos que están por aquí. Está Fabiana Ferreira, ¿cómo estás? Hola, Seba, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias. Javier Andrés Canevari. Hola, Seba. Y Fabio Herrera, ¿cómo anda usted? Buenas tardes, Seba. ¿Cómo va? Todo bien, muy bien. Muy bien. Bueno, ¿cómo andan con esta presentación de la Unión de Músicos? ¿Qué perspectivas? Yo, con un poco de ansiedad, un poco de bastante optimismo. Creo que hay muchos músicos que tenían ganas de encontrarse. La UNMAR es un poco la excusa, ¿no? Veníamos encontrándonos muchos y espero que se vayan sumando más a partir del conocimiento de esta propuesta. Hubieron muchos intentos, muy buenos, pero muy buenos, y la verdad que en este momento hay gente de todas las edades, gente de todas las músicas, así que nada, con mucho optimismo, esperando que la gente se sume en estos tres días, que va a estar muy variado, con gente que admiro muchísimo, así que yo no voy a participar musicalmente, pero voy a estar ahí apoyando, así que primera butaca para mí. ¿Por qué es importante hoy la creación de UNMAR? ¿Qué opinan ustedes? Por varias cosas. Yo creo que, antes que nada, es público, por lo menos mi opinión personal, ¿no? Que estamos en un momento donde ni siquiera hay una transición, digamos. Hay veces que uno puede denominar un momento como un momento de transición y después uno se va como... No, digamos, no estamos ni siquiera en un momento de transición. Estamos en un momento donde hay algunos puntos de la cultura que dejan mucho que desear. Nosotros mismos como músicos creo que hemos dejado pasar mucho tiempo también, sin unirnos, ¿no? La unión no puede ser completa, por otro lado, porque aquellos motivos, aquellos principios, aquellos ideales, aquellas comodidades de un lado y incluso algunas incongruencias que aún me hago cargo, ¿no? De motus propio, han separado a algunos músicos, compañeros, todos buenos músicos. Bueno, es imposible que hoy también puedan estar, nos podamos todos poner de acuerdo. Sería maravilloso. Uh-huh. La verdad es que no es un punto que se pueda lograr. Sí, creo que a partir de algunos hechos que puedan empezar a trascender a partir de UNMAR, puedan condicionar las formas de sentarse a charlar de otro modo, digamos, ¿no? Uh-huh. Y eso por un lado. Y por otro lado es que me parece que es tiempo de que Mar del Plata, así como Rosario, así como Córdoba, así como Mendoza en algunos casos, tenemos gente que sabe, que conocemos, amigos. Por lo menos yo tengo mucha gente conocida en los encuentros de músicos populares de Rosario, que son realmente un éxito. Digo un éxito en cuanto a el dispositivo de cómo se arma, en cuanto al armado, también el alcance, digamos, creo que un músico que vive en Jujuy y vive en Ushuaia está como deseando ir al encuentro de músicos de Rosario, eso habla muy bien de eso. Y me parece que es tiempo de que Mar del Plata esté a esa altura. Y ojalá lo podamos hacer con la mayor cantidad de músicos posibles. Repito que es como medio imposible que fuera así, que sea así, pero es alentador. Yo estoy de acuerdo con Fabiana en que hay que estar con buenas expectativas y que sea, y por supuesto que los que estamos ahí metidos, trabajando con una forma esperanzadora de laburar. Bien, le damos la bienvenida a Carlos González, que ha llegado recién al estudio. Acércate ahí más o menos donde está Fabio, sí, que ahí está el micrófono para poder hablar. Y Javier, te quería preguntar, ¿cómo nace, cómo se empieza a juntar la Unión de Músicos de Mar del Plata? Bueno, esto empezó con dos recitales que se hicieron por otros motivos, digamos, no estaba esa intención. El primero fue para recaudar fondos para un tratamiento de una amiga, tratamiento médico, Y bueno, sorprendidos los que habíamos empezado a gestionar esto por la convocatoria y por la participación de músicos con mucha trayectoria en la ciudad, o sea, no solo los conocidos, sino gente que aporta desinteresadamente con su arte, nos envalentonamos, digamos, y dijimos, bueno, pues esto puede funcionar, y se realizó otro encuentro similar con la misma convocatoria. Que fue para la radio, ¿no? Solidario. Que fue para la radio, claro. Fue para la azotea. Para Radio de la Azotea, sí. Y desde ahí, bueno, es que se empezó a pensar, a plasmar esto en los encuentros, en las reuniones. Bueno, siguiendo con lo que decían los chicos, bueno, comparto sus opiniones y veo, como decía Fabio, bueno, que esto es algo muy, muy joven, ¿no? Muy reciente, que si lo comparamos con los encuentros de Rosario, uh-huh, o mismo con la ciudad de Mendoza, bueno, se entiende que estamos arrancando con esto y por ahí querer estar a la par con estos centros, digamos, es muy difícil. Uh-huh. Pero por otro lado veo que, bueno, yo tengo muchas ideas en cuanto a la identidad cultural de la ciudad, ¿no? Y al capital de artistas que tiene la ciudad, y veo que, bueno, lo que falta sobre todo es capitalizar esa producción, no generarla, ¿no? Digo, no faltan artistas, ni faltan compositores, ni falta identidad, nada menos que eso, digamos, sobra producción y buenos artistas y buenas composiciones. Y por ahí lo que faltaba es esto, ¿no? Unirlo, es decir, bueno, se hizo en su momento, el manifiesto del nuevo cancionero, el encuentro de músicos de Rosario. Bueno, a ver, sentémonos, capitalicemos, miren todo lo que hay acá, ¿no? Miren todo lo que tenemos, toda la producción. Incluso no estoy hablando de que es una falta, algo que falte hacer desde el público o desde... quiero decir, no es algo que tenga que hacer una Secretaría de Cultura, ¿no? Los mismos músicos a veces, yo escucho mucho, no sé, jactarse de sus raíces santiagueñas, no, porque mi abuelo era santiagueño, o porque soy fueguino, o porque soy de los toldos, y no aceptar su esencia marplatense, ¿no? Es decir, uno no puede... escapar a... bueno, uno como artista es un emergente de su entorno cultural y claro, social, ¿no? Entonces, claro, exactamente. Me parece que hay que plantar bandera y empezar, primero los artistas mismos, a decir, che, yo no hago trova cubana, ni rosarina, hago claro, trova malplatense, ¿no? Los temas tienen eso en su letra, en sus acordes, por más que uno ni lo sepa o ni tenga la intención. Entonces, sí, me parece que eso de la identidad... Perdón, Carlos, ¿iba a decir algo? Ah. De la identidad, yo no estoy muy de acuerdo con Javier en lo de la identidad, pero me parece que estaba bien como lo enmarcó él, ¿no? Digamos, creo que hay una búsqueda de identidad, por lo menos musical, porque poética uno escribe al mar, mal o bien, digamos, ¿no? Casi todos le escribimos al mar, le escribimos a esta geografía, a esta andana donde vivimos. Creo que lo que falta es como una historia que sí necesita una identidad, pero la identidad no la vamos a marcar nosotros, digamos. Ni mucho menos. El tiempo, claro, la gente. Exactamente. El nuevo cancionero arrancó con cosas muy cuyanas, pero eran todos de Mendoza también, ¿no? Bueno, pero hay una cosa, o sea, que no es que se propusieron, vamos a hacer música que represente a Mendoza. No, de repente la evolución, claro, musical, Mendoza, Santiago del Estero, uh-huh, todos esos lugares tienen historia de cientos de años. O sea, no es algo nuevito. Y entonces todos esos inmigrantes que vinieron y se acomodaron en ese lugar, poco a poco fue la música y la cultura fue surgiendo. Ese es el folclore, que es el saber del pueblo que uno no sabe de dónde viene, pero que viene. No es que te lo propongas. Yo no me voy a proponer, voy a hacer... un ritmo que representa determinada zona. No, me parece claro, que no. O sea, puedo pintar, sí, puedo pintar con imágenes, con palabras, con música, un paisaje de un lugar, sí, pero eso no quiere decir que yo esté pretendiendo que eso sea la esencia a la cual tienen que aferrarse todas las personas que me rodean. Bueno, de alguna manera Ramón Ayala lo propuso con el Gualambao y Leo Juanes toma la posta aquí en Mar del Plata con el Mareo, ¿no? Pero yo creo que eso no tiene una significancia. Me parece que es una jactancia de Leo. Lo digo bueno, si está escuchando, estará escuchando. Me parece una jactancia, no, no en contra de él, sino me parece que estoy de acuerdo con el negro, que digamos, quien asume eso es la propia identidad, que es como si fuera una persona que no es un ente que no está. Claro. Digamos, la identidad misma de esta zona, de esta geografía, que no podemos determinar que sea Mar del Plata, así como nadie determina que de 2 kilómetros después de Rosario no es rosarino, qué sé yo, claro. No es música del Paraná, ¿no? Esa construcción se hace tan colectiva como abierta. Mañana a lo mejor hay un tipo que nació en Balcarce, que es el que todo el mundo toma como un referente de una geografía. Exactamente, claro. Y el tipo nació en Balcarce, no desconoce el mar, pero le habló también al mar y algunas construcciones. Estoy hablando, como decía Javier, dentro de 100 años a lo mejor. Claro. Por ahí tenemos que preguntarnos cuál es la identidad marplatense. O sea, yo soy mendocino y me siento marplatense, hace 26 años que vivo acá. Quizá sea eso, sea la pluralidad, claro. Sea un lugar donde confluye mucha gente. Sí, claro. Quizá sea una torre de Babel, entre comillas, así, donde todos traen sus ideas y donde conviven y donde nos peleamos y donde vamos para adelante, pero... Eso, quizá claro. Eso dé un resultado en un futuro. No, totalmente. No sé. Igual yo me estoy refiriendo, por ahí, claro, se asoció a una idea, no sé, de folclore o una cosa así. Yo no estoy hablando de eso. Claro. Estoy hablando de identificarse con. Sí, como sí, lo sí, puede sí. Hacer no, pero lo entiendo. Una persona, 10. Como 100, hace el público, que cuando bueno, va a un millón. Yo lo entiendo. Claro, ¿no? Cuando te sí, a sí. No, eso lo entiendo. Si a mí me plantan en cualquier lugar y escucho Tierra Adentro, yo voy a decir, uy, me siento identificado con esto, claro, esto es mío, exactamente, esto es eso lo no, que no ocurre. Lo siento ajeno, ¿no? Claro. Eso, obviamente, claro. No estoy hablando de algo masivo, que, pero bueno, claro. Es el camino. Y sí. Muchas veces está bien que lo que dicen ustedes, ¿no? Que suele ser el tiempo el que dice, bueno, ¿con sí, qué sí. Se identifica la mayoría? Porque, uh-huh. Bueno, yo soy una persona, seremos 10, 100, no sé cuántos. Pero muchas veces también son decisiones. Por ejemplo, el nuevo cancionero no tiene que ver con una cuestión de folclore tradicional, ese manifiesto famoso. No, fue una decisión. Es un grupo de personas. Uh-huh. Un grupo de personas se sentaron perfecto. Y dijeron: sí, también es cierto. Esto es así, claro, ¿no? Claro. Con no sin egoísmo ni sino diciendo bueno no, con firmeza, nosotros o claro con, pasa que bueno hay, por ahí tuvieron claro el concepto. Creo que lo que hay que definir es justamente eso, la cosa conceptual, o sea, ¿a qué apuntamos a qué? Como cuando dijimos, bueno, un mar, ¿qué vamos a hacer con un mar? Y nos la ni esa pregunta nos la seguimos haciendo, pero sí, es verdad. Hasta que se lleguemos, ¿no? Pero de a poco se va construyendo, como decía el mono recién, a partir de hechos se van generando cosas, una trae la otra y bueno, la gente se va arrimando, de repente cuando me meto en el Facebook me fijo que cada vez hay más gente que le pone, que le gusta. Que adhiere. O sea que de alguna forma, bueno, esta juntadita que empezamos en algún momento tuvo su efecto y en algún momento yo también dije que me gustaría que fuera como una espiral y es como que se va dando como una espiral. Uh-huh. O sea que de a poco va abarcando más gente y más ideas. Algo también importante de la UMAR es que también lo que va a hacer es proveer de derechos a los músicos. Eso es buenísimo. Que claro. Es por ahí el objetivo, uno de los objetivos principales, que es empezar a tener conciencia de que todos tenemos que tener los mismos derechos y las mismas condiciones a la hora de tocar. Y bueno, y ese tipo de asesoría, el registro de las obras, la grabación de un CD, o sea, para promocionar las obras pura y exclusivamente marplatenses, ¿no? De compositores marplatenses. Sí. Vos también, mendocino, marplanauta. Bueno, está bien. Pero bueno, me parece que va por ese lado también, que solitos, como islas, no vamos a lograr mucho. No, seguro que no. Aquí estamos dialogando en el comienzo de Rabia al Silencio con 4 integrantes de la Unión de Músicos de Mar del Plata, porque hoy se presenta en Bluff Latinoamérica, está Fabiana Ferreira, Javier Canevari, Carlos González y Fabio Herrera. ¿Y cómo han tomado la comunidad, cómo notaron que tomó la comunidad musical en general la propuesta de la Unión de Músicos? Yo, en general bien, siempre hay grupos, por ejemplo, que siempre estuvieron fuera de este tipo de organizaciones y que te miran así como un japonés, viste, de costado con el ojito medio cerrado, pero que no terminan de digamos... Sí, no, de alguna forma siempre algo de esperanza por ahí tienen, pues después te preguntan y al tiempo me han preguntado, che, ¿y cómo va eso? ¿Cómo pero va, en el primero, no, nada, ¿viste? Y bueno, pero es lógico, o sea, han habido muchos intentos, creo, Mar del Plata, los que han vivido más años acá que yo pueden dar testimonio Pero según me he enterado, o sea, han habido intentos de este tipo de agrupaciones y que por una cosa o por otra no pudieron ir para adelante, ¿no? Obviamente, cuestiones humanas siempre. Pero, digamos, en general creo que lo han tomado bien. Lo han tomado muy bien y vemos que por lo menos si uno dice un mar y hay una sonrisa. O sea, no hay un gesto así de asco. Qué bueno. Sí, ha preguntado a mucha gente sobre la Unión de Músicos. Y la sigla empieza a circular, ¿no? De alguna manera. No sé, hablando con el secretario de Cultura, Sebastián Puglisi, también adhería a esta Unión de Músicos de Mar del Plata y se ponía muy contento con eso. Y en las redes sociales se ha distribuido la información del ciclo de una manera inusitada. Hacía mucho que no veía tanta gente reenviando, compartiendo la información, que es una manera de adherir también, ¿no? Es una forma de la manera. ¿Cómo se puede hacer para que para que esos músicos que todavía no se han acercado, que están tratando de ver de qué es lo que hace la UNMAR, para que se sumen y que puedan participar más allá de las diferencias que va a haber siempre, porque eso es algo natural cuando somos tantos, somos más de 200 personas, siempre habrá diferencias de criterio, sin ningún lugar a duda. ¿Cómo puede ser esa idea, esa política para poder acercar a los distintos músicos que hay en Mar del Plata? No, yo creo, digamos, así como... Sí, es verdad que cada uno de nosotros tenemos diferencias de criterio, digamos, algunos hemos apostado a hacer la producción así, producción independiente de un modo, otros de otro. Lo que sí está claro es que cada uno de esos puntos y cada una de esas experiencias se han ido potenciando. Por ejemplo, cuando Javier la otra vez propuso, bueno, yo puedo hacer tal cosa, a mí nunca, yo no lo podría hacer, por ejemplo, ¿no? Es decir, él iba a escribir todas las partes de un cancionero, digamos. Está la idea, ¿no? Para eso se hacen estas fechas también. Y aquí para... trajo unas muestras, y Javier, unas de cómo muestras, quedaría, mirá. Es radio. Es espectacular, no se ve, pero está la partitura de arriba con la canción abajo escrita. El membrete de canción de Guille Serrano. Una canción de Guille Serrano, como para que uno se pueda demostrarse que se puede llegar a ser un cancionero popular de la ciudad de Mar del Plata, que ojalá sea para la zona en algunos años. Que se puede divulgar entre músicos. Que se pueda divulgar incluso entre las zonas, precisamente, para que otros músicos puedan interesarse. Pero ponele en eso, es como... no sé, yo no lo podría hacer, digamos. Creo que hay esa potencialidad, es la a lo que uno tiene que recurrir para saber que se puede hacer algo así en forma colectiva, sí, con mucho éxito. Una de las formas que van a incluir o ayudar a la inclusión de los músicos que todavía están indecisos o que no se pueden acercar por otras razones, es esto de que en realidad los incluimos en las actividades, o sea, por ejemplo, está esta idea del cancionero, ¿no? Entonces, bueno, los que gestamos la idea, fuimos a alguna de las reuniones, se pensó, pero bueno, en el cancionero van a aparecer los compositores, hayan ido o no a la reunión. Lo mismo, bueno, con los recitales. En los recitales hay gente que viene participando de las reuniones, y otras que no pudieron hacer acá. Igual son bienvenidos. Pasa que es como decíamos, el hecho de generar acciones como esta, como los recitales, como el cancionero, yo creo que mientras eso empiece a girar y hacerse realidad, en el momento que al músico le tocó la cola del cometa, se va a dar cuenta de que ahí es donde se tiene que enganchar. O sea que me parece que hay que hacer las cosas. No es tanto una arenga, una convocatoria de acá de pico, digamos, sino que es hacer y vas a ver cómo de repente va a tener un montón de gente que va a decir, che, y ahora, qué bueno, aparezco ahí, bueno, ¿y qué hay que hacer? ¿Cómo puedo ayudar? Es como se hizo esto hasta ahora. Por lo pronto el primer beneficiado es el público, porque va a tener unos conciertos impresionantes con un montón de músicos. Así es, que Sebastián Echarri en este momento va a conocer. Vamos a repasar. También quería decir, sale 50 pesos el bono contribución. Sí. Y es importante decir para qué se va a usar ese bono, ¿no? Esa plata. Sí, en principio para buscar la posibilidad de tener una identidad legal, ¿no? Que será como el pie para un montón de manifiestos que nosotros, que cada uno de los que integramos UNMAR, queremos darle a todos los músicos, ¿no? Queremos darnos. Y me parece que, en principio, eso, buscar un marco legal, tiene un costo eso, Y por otro lado, porque también, aún a pesar de que se recaude dinero, que no es mucho, 50 pesos es un bono de contribución para un recital donde hay 6 o 7 músicos de Mar Plata de distintos géneros, también eso, ¿no? La visibilización de que un ciclo de 3 días en ciudades aledañas no se da, con una participación masiva de los músicos, van a ser 3 días muy intensos con gente que ha aportado el sonido, como Cristian Rodríguez, gente de Mariano Lorenzo, que ha puesto su lugar a disposición. Sí. Juan Manuel Chazarreta, que hizo todos los diseños. Juan Manuel Chazarreta, que hizo todo lo que ha hecho, todo gráfico, el diseño. Sí, sí. La verdad. Ricardo Marasco, que aportó también para el banner y los afiches. Y todos los que trabajamos en la difusión, sí, también, claro, de algún modo. Juliana Massa, Roberto Cabrera. Me parece a mí que nunca se dio de este modo, digamos, con una contundencia tal que luego de 2 meses... o casi 3 de haber tenido la primera reunión de Che y cómo podemos hacer, se dé esto. Sí, sí. Es contundente. Es muy contundente. Me parece. Yo recuerdo Música por la Identidad, que se recuperó en el 2011, que también tuvo un desarrollo muy importante y muy intenso en el primer año, pero esta, después de aquella experiencia de la Mesa del Canto Popular, de comienzos de la democracia, del advenimiento de la democracia, creo que es la experiencia más contundente en cuanto a la unión de gente, ¿no? De tantos músicos que estamos en el mismo camino. Vamos a decir cómo van a ser los recitales, porque esta noche comienza en Bluff Latinoamérica, Falucho y Santa Fe. Hay todavía entradas. A partir de las 21:30 se puede reservar al 495-9274. Hoy van a tocar Silvia Castro, El Ticoya, Yamila Mequetze, Fabio Herrera, que está hoy aquí con nosotros, Daniela Tomé, con Gustavo Martínez y Juan Manuel Chazarreta, el encargado de hacer todos los diseños de la Unión de Músicos de Mar del Plata. Mañana, a partir de las 21:30, también en Bluff, Falucho y Santa Fe, estarán tocando Cristian Rodríguez, junto con César Monzón, estará Eduardo Monge, Juan Sardi, el grupo de Heurística y Dúo La Trova. Y el próximo viernes estarán tocando Mercado Persa, aquí está Carlos González, Alan Da Silva, Sanda. ¿Qué mercado? Persa es Claudio Solino. Es un chiste. Claudio Solino y Nacho Santos también. Sí, son dos juntos, claro. Ese es el cadete. Sí, bien. Sí. Mercado Persa, Alan Da Silva, Sandra Crivelli, El Desbande, que es Pablo Guzmán, está Iván Kreimeyer también, Pedro y Pedro Cariñán, y Guille Serrano con Javier Canevari, que también está por aquí. Así que será una fiesta de 3 días de mucha música en Bluff Latinoamérica. Uh-huh. Muchas gracias por venir, por hablar sobre un mar, y esperemos, la verdad que funciona muy bien en una mesa redonda para debatir temas, problemáticas musicales. Lo podemos hacer una vez por mes, ¿eh? La charla de un mar en Rabia al Silencio por Radio de la Azotea. Está bueno. Me parece. Es una buena, sí. Bueno, muchas gracias por venir. Gracias a vos. Aquí han estado 4 integrantes de la Unión de Músicos de Mar del Plata en Rabia al Silencio. Los miércoles, de 17 a 19, le tenemos Rabia al Silencio. Arte y cultura en la construcción de nuestra América. Por FM de la Azotea 88.7, con la conducción de Sebastián Echarri.